Estábamos ahí en comunicación recién con Taida León. Él es el hijo, bueno, de David León. Y nos estaba contando un poquito de tatuajes. Tiene un montón de tatuajes. Muy buenos. Y realmente lo que él decía de la personalidad, yo creo que tiene mucho que ver. Sí, porque no es lo mismo una persona un poco tímida, una persona agresiva, cómo lleva un tatuaje, sí. Digamos, lo que se tatuó, qué significado tiene, es como una cosa muy personal, ¿no? Claro, es hacer una marca en tu cuerpo, digamos. Si bien hoy uno sabe que se pueden sacar, que está el láser, todo, bueno, igual sacarse un tatuaje no es nada nada fácil, digo, porque es muy doloroso. Es una decisión, ¿no?, hacerse un tatuaje. Pero bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 4912-6666 o al 4911-0657 para que respondan una simple preguntita que les vamos a hacer, así se pueden ganar entradas al teatro, ¿no? Sí, tienen que nombrar una personalidad o famoso, una celebridad, alguien que tenga un tatuaje, es re fácil. Sí, muy simple. Igual... Taida dijo un par ya, sí. Ustedes pueden saber otros. Pueden ser internacionales, nacionales, lo que quieran. Sí. ¿No? Sí, y también, bueno, recordamos nuevamente, pueden visitar nuestra página www.damasyvagabundos.wordpress.com. Buenísimo. Sí, bueno, pero ahora regresando de nuevo al tatuaje, esto es súper interesante, ¿no? Lo que hablamos antes de que en cada cultura, en cada región tiene significados distintos, ¿no? Y Guillermo, nuestro querido Guillermo, nos estaba contando un tema sobre Japón, ¿no? Que allá en Japón el tatuaje está más relacionado con la delincuencia, con la mafia. Con los yakuza. Sí, justamente. Entonces ellos se tatúan y esa es la marca, digamos, de la delincuencia, de su mafia, de todo esto, ¿no? Y que allá en algunos baños públicos, porque allá tienen la costumbre de como en grandes tinas, digamos así, bañarse varias personas juntas, en algunos baños públicos, en la parte de afuera hay un letrerito que dice que está prohibida la entrada a la gente que tenga tatuajes. ¿Por qué? Porque si se relaciona con la delincuencia, los que están adentro ven a alguien con un tatuaje, se pueden asustar y se van del lugar. Claro. No, pero súper súper loco eso, ¿no? Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que nos contaba recién Taida, el tema de juzgar, el tema de... O sea, cómo está tan presente dentro de la misma cultura. Claro, y no es en la occidental, o sea, está en todas. Sí, en todos lados. La parte del juzgar, el mirar ciertas cosas, además que también, o sea, la realidad es que cada cosa tiene un significado y un símbolo que nosotros le vamos dando, entonces hacer como... que no somos prejuiciosos ante determinadas cosas. No, es una ilusión. Igual vos hablabas recién de esto de la mafia en Japón y a mí me hiciste acordar lo que es el tema del tatuaje carcelario. Ya. Que eso es también una forma de, además de lo que tiene, lo que significa, bueno, cada tatuaje aúna un grupo. Claro. ¿Entendés? Forma parte de un grupo. Y dentro de este tatuaje carcelario, lo que a mí me llamó la atención fue cómo ellos construyen sus propias maquinitas para tatuarse. Ah, claro, que vimos que había como receta de cocina en el internet, cómo armarlo. Claro, cómo, no sé, necesitas un encendedor, una aguja, un metal, un no sé qué, te van dando todos los pasos de cómo armar tu propia maquinita para tatuarte. Pero debe ser súper complicado, ¿no? Ahí decía que era fácil, no sé, yo igual no lo haría. Claro, es que decía, bueno, así los pasos a seguir, pero a la hora de hacerlo no creo que sea tan simple. Bueno, cada quien igual se la busca para hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, si estás ahí en la cárcel, no, ¿qué puedes hacer? Buscarte la forma para vos crearte tu maquinita y hacértelo. Sí, sí, de todas formas, también está el otro lado, todo lo que tiene que ver con el negocio del tatuaje. Claro, que es, además... No sé, es un gran negocio porque también, no sé, me parece que en los últimos años esto del tatuaje, aparte que ya sabemos que es algo histórico, se ha puesto un poquito más de moda, ¿no? Como que los jóvenes tienden más a hacerse tatuajes, incluso a muchos tatuajes se repiten ciertas formas en ciertas partes del cuerpo. Mira, yo estoy cansada de ver hadas por todos lados. Por ejemplo. Las hadas se repiten por todos lados, es impresionante. Sí, se repiten por todo lado. O, por ejemplo, las mujeres últimamente que se hacen mucho en la parte baja de la espalda. El coxis, claro. Que se hacen como, no sé cómo explicarlo, pero es en esa parte que siempre se dibujan como... Tribales. Como tribales, ajá. Que están buenos, pero es como... Ya se repiten mucho. Se repite mucho. lo que él decía, por ejemplo, hace un rato, Taida, que hay mucha gente que si bien ahora ya van con ideas, otra gente va directamente y mira y dice, dame esto. O sea, no hay una creación del símbolo que te quieres poner en vos, sino vas porque tienes ganas de un tatuaje y dice, hazme esto que está aquí ya. Claro, bueno, sí, igual sí es verdad que también hoy en día está como más pensado. Algo que también es para tener en cuenta es que en realidad, si vos te pones a pensar por qué te haces un tatuaje o por qué querés hacerte un tatuaje, tiene que ver con la búsqueda de la identidad propia. Es algo que yo voy a tener y que otro, por ahí se repite el tatuaje, porque bueno, de hecho puede pasar que tengan tatuajes similares, claro, como estamos diciendo de las hadas. Pero uno busca una... esto, identificarse, o sea, ser como más uno con ese tatuaje, ¿entendés? Es una muestra más de individualidad, si se quiere. De búsqueda, para mí también es una búsqueda de identidad. Claro. Que tenemos la búsqueda de identidad, entonces como que a veces en nuestras reflejamos lo que pretendemos ser en la vida en un tatuaje. O lo que, eso que nos pasó, por ejemplo, algo que nos pasó y que nos marcó. Claro, y esto de marcar, por ejemplo, no sé, agarré esa palabra porque me acordé, que también ha habido, o sea, una utilización un poco cruel del tatuaje en determinados momentos de la historia. Terrible. Por ejemplo, conocemos de la historia del nazismo, que les tatuaba a los judíos un número, o que también a sus soldados, los nazis, a sus soldados les tatuaban también otro número. ¿Dónde? En la axila. La axila, me parece que era. Era un número y el factor de sangre. Y el factor de sangre para que sean atendidos con primordialidad en los hospitales. Claro, más rápido. Claro. Y también, además, el tatuaje ha llegado hasta los animales. Ah, sí. Porque, no sé, ¿qué hace la gente en el campo cuando tiene, no sé, 500.000 vacas? Les tatúa un número. Y sí, como para identificar. Bueno, es eso, de la identificación. Claro. Y hablábamos recién de todo el negocio que es el tatuaje, cómo también se puso de moda o es algo que está más bien popularizado, si querés. Claro. Y para eso estamos en comunicación con Mariano Antonio. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, todo bien, escuchándolos a ustedes. Ay, qué bueno. Justo me agarraron, hoy domingo, estoy en la casa de unos amigos, estamos de cumpleaños, así que bueno, espero que me escuchen bien, porque está la música bastante fuerte. No, te escuchamos perfecto. Muchas gracias por dedicarnos este tiempito. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Y te queríamos preguntar, bueno, viste que estamos hablando de... Hola. Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola, hola. Mariano, ahora, sí. Ahora te escucho un poquitito mejor. Sí, de medio se entrecortaba la comunicación. Ah, bueno. Bueno, queríamos primero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, cómo te iniciaste el tatuador. Le decimos a la gente que por ahí. ¿El tatuador de los famosos, te podemos decir? Y me están llamando así últimamente. Mira, hace 18 años que bueno, estoy con esta actividad. Y bueno, como todo, ¿viste? Se arrancó siendo un hobby, tatuando amigos. Y bueno, se fueron dando las cosas de a poquitito. Vino un conocido, empieza a venir un famoso, después viene otro recomienda a otro. Y bueno, hoy por hoy ya tatuó cualquier cantidad de gente conocida en los locales que tengo, ¿no? Claro. ¿Y a qué celebridad sí te acordás de haber tatuado? Oh, miles han venido, bueno, desde Diego, Maradona, Tinelli, Rodrigo, Carmen Barbieri, Iván de Pineda, Débora del Corral, Cacho Castaña, no sé, te digo, es incontable la cantidad de gente que han pasado, inclusive, bueno, muchas bandas de rock de afuera han venido, los Dito Tenhausen, Enrique Bunbury, no sé, ahora los Beastie que tocaban en el Pepsi el fin de semana pasado, no sé, mucha gente. Ay, qué interesante eso. Y Mariano, seguro tienes como alguna anécdota para contarnos, ¿no? Y anécdotas tenés miles, qué sé yo, qué te podría contar, alguna en particular, no sé, suponete, no sé, para mí haberlo poder tatuar a Diego después de tantos años que hace que estoy en el tema, viste, fue como tocar el cielo con las manos, ¿no? ¿Qué le tatuaste a Maradona? Y Diego se tatuó en los antebrazos, se había puesto el nombre de las nenas, abajo le puse mi vida, después, bueno, rehice la cara esa del Che Guevara que tenía hecha hace muchos años, la rehicimos de vuelta, y bueno, ahora pronto probablemente se vuelva a tatuar. Ya te dijo. Y estamos ahí, hace poco estuve con él, porque fui justo al programa de Goicochea, al club de... Estuve con Diego, porque tatuamos un chico que era súper fanático de él, entonces... Mariano, perdona que te interrumpa, sí. ¿Te podemos volver a llamar en 2 segundos que vamos a tener un pequeño problema técnico? No hay ningún problema, ahora, te espero. Dale, estamos en comunicación. Un beso, chao, chao. Hasta luego. Mariano, me cuesta Mariano, no sé, sí, por qué. El sistema se llama así. ¿Cómo? Pero me cuesta, no sé, Mariano Antonio. Ahora igual lo vamos a llamar de nuevo porque tuvimos ahí un problemita, pero bueno. Nos estaba contando, él está ahora catalogado como el tatuador de los famosos. Claro, si toda la lista de... Uy, además con la trivia, ya le dijimos a todo el mundo todo lo de la trivia. Todo lo que tenía que... Todo lo que... Toda la gente que tatuó y que sigue teniendo como contacto. Y bueno, viste que dijo que ahora Maradona se va a hacer otro... Sí, ya, ahora mismo se va a hacer otro. Seguramente lo están diseñando juntos. Ay, lo que nos contó el programa de Goicochea, que estuvo ahí. Ahí estamos de nuevo en comunicación, Mariano. Hola, hola, hola, acá estoy. No sé, sí, tuvimos ahí un problemilla, pero bueno. ¿Hay algún tatú que vos no harías? ¿O cuáles son las limitaciones que no sé, podés encontrar? No, mira, por lo general, o sea, como tatuar, tatuamos de todo en el local. O sea, básicamente los únicos tatuajes que no hacemos son tatuajes que sabemos que por ahí no van a quedar bien o que con el tiempo por ahí vayan a perder definición. Entonces, bueno, tratamos un poco de inculcarle a la gente y explicarles, ¿entendés?, que no conviene que se lo hagan. Y bueno, como todo, ¿viste? Hay gente que lo comprende y por ahí cambia de idea y se hace otro tipo de diseño que sabe que aunque transcurran los años, el tatuaje va a seguir teniendo definición, ¿no? Claro, ¿y te autotatuás? Y por lo general los tatuadores nos autotatuamos cuando empezamos a tatuar, ¿viste? Por lo general te tatuas las piernas o eso, que son zonas accesibles como para tatuarse y de paso, bueno, practicás de lo que es la sensación, digamos, de tener la máquina en la mano, porque uno a veces cuando comienza, ¿viste? Por ahí comienza practicando, no sé, en piel sintética, en diferentes lugares, y obviamente cuando empezás a tatuar la piel es muy diferente, ¿entendés? Claro. A donde practicaste antes, ¿no? Así que por lo general, bueno, los tatuadores se tatúan las piernas, las primeras marcas de tatuaje que tenés, las tenés generalmente en las piernas. Y ahora, que más o menos, que ¿a ti qué te parece que está de moda tatuarse? Porque también se pone un poquito de moda algunos temas, ¿no? Es, mira, como digo siempre, puede ser que esté de moda, pero es una moda media definitiva. No sé si será moda, porque para mí es algo que hoy por hoy, viste, ya se asentó mucho en la sociedad. Uh-huh. Ten en cuenta el tatuaje, una vez que te lo haces, o sea, no se va más. O sea, es una moda media... Por ahí puede estar de moda, no sé, un cierto tipo de jean, una remera, una campera, pero ¿qué pasa? Sí. Se acabó la moda y la campera la guardaste en el placar. En cambio, el tatuaje, viste, van a pasar los años y siempre lo vas a seguir teniendo. Claro. Por eso es bastante importante, digamos, a la hora de decidir bien quién se lo va a hacer, que el trabajo quede bien hecho, pues es algo que uno va a llevar, digamos, de por vida. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo esta comunicación y, bueno, te estaremos consultando en algún otro momento. Les agradezco a ustedes por comunicarse, les mando un beso grande y bueno, que terminen bien el programa. Muchas gracias, un saludo. Gracias, chau, chau. Chau, chau.